Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidas a su programa Musicalizados. En esta tarde muy especial, quiero darle la bienvenida a mi compañero Jordi Minango, quien nos va a acompañar en esta tarde llena de música y de reflexión. Querida audiencia, pueden contactarse al WhatsApp al 099-1323-554. O también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Radio Barba Azul. Querida audiencia, como les dije, hoy vamos a hablar un tema muy especial sobre la música popular de nuestro país. Así que para todas y todos quienes les interese escuchar sobre la música y estos nuevos temas, y más que todo temas de recuerdo que nos vienen a la mente, uno y otro recuerdo para las personas que gustamos del género nacional. Pero voy a darle la bienvenida, Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Brendita, un gusto compartir nuevamente junto a ti aquí en Musicalizados. Como tú lo dijiste, en esta tarde tenemos de todo. Tenemos pasillo, bomba, lo que es la música rocolera y el yarabí. En la primera parte de Musicalizados escucharemos un poco de todo. Y en la segunda parte escucharemos lo mejor de las bombas ecuatorianas, así como los mejores éxitos musicales en este magnífico género musical. Así que para no cansarles más, vamos con la música. Y suena un homenaje a Quito, ya que estuvimos festejando a nuestra querida capital el día de ayer. Así que suena el homenaje a Quito. Estrechadas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. ¡Que viva Quito! ¡Esa vecino, vecina! ¡Chuy, arriba, vea! ¡Así se baila, así se goza! ¡Mi Quito lindo, carajo! Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Darás la vueltita, vea para un cumplido. Qué lindo que es mi Quito. Así se goza, carajú. ¡Baila, baila! Romántico Quito mío, puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Baila la milcita, baila la bendicita, Carlitos, Janita, Laurita, Soñita, Lupita, acompañen a los gritos. especial. Viene la segunda calle junto con la centella. La costurera Rosaura y la negrita Isabel, la gordita Carolina y la mujer del Manuel. Por la izquierda y la derecha, pues el pavo bailará. Regresamos con Musicalizadas. Este fue un homenaje a la Carita de Dios, ya que ayer estaba cumpliendo 483 años de independencia. Así que, Jorgito, ¿nos puedes comentar cómo fue, se hizo esta selección de los temas en homenaje a Quito? Bueno, Brendita, esta canción llamada Homenaje a Quito recopila varias coplas de lo que son nuestra querida capital. La persona que estuvo a cargo fue el señor Carlos Mejía, quien organizó y unió varias voces de antiguos y nuevos exponentes, como lo son Laurita Morán, el mismo Carlos Mejía, Betty German, Silvia Carolina, Lupita Avi y más. Lo que él quería hacer en esta recopilación es enfatizar y dar un saludo a lo que es nuestra querida capital, ya que es la primera vez que lo hace, y seguramente tuvo mucho éxito esta canción. Pero vamos con más música aquí en Musicalizados. Vamos con la canción Mis Cartas, junto a Mis Tres Voces, una magnífica agrupación femenina. Regresamos. Ayer quemé tus cartas, todas ellas. papeles sin color y sin memoria, como las flores que secó el otoño. Así es, el tema que acabamos de escuchar es la carta del grupo Mis Tres Voces. Bueno, son una agrupación musical creada hace muy poco tiempo. Está a cargo de su manager, el señor Mario Báez. También la esposa de la Estrella de América, Juanita Urbano, se une junto a Vinicio Muñoz, quienes integran esta hermosa agrupación Mis Tres Voces. Brendita, el trío femenino lo integran Verónica, Paola y Marjorie. En cada una de sus interpretaciones cantan con alma y corazón. Brendita, te propongo una cosa. De estas tres integrantes, dos son hermanas. El que nos diga cuáles de las dos son hermanas y nos escriban al WhatsApp. Recuérdanos, Brendita. Así es, querida audiencia. Esta tarde tenemos regalitos para todas las personas que nos están escuchando musicalizados, y no se olviden que nos pueden escribir al WhatsApp al 099-1323-554 o también a nuestras redes sociales, que nos encuentran como Radio Barba Azul Cartonera, donde también nos pueden dejar sus mensajitos y la respuesta de la cual les vamos a hacer en esta tarde. Así es, Brendita, al que nos diga de estas tres integrantes de Mis Tres Voces, ¿quién es hermana? Verónica, Paola y Marjorie. ¿Cuáles de las tres hay? Son dos hermanas, y que nos escriba a la página de Facebook y al WhatsApp, se ganará algunos premios que tenemos aquí en Musicalizados. Este trío nació hace muy poco, sin embargo, recalca lo que es la música nacional, interpretan lo que es Pasillo, San Juanito, Bomba. Por esa razón han tenido ya lo que es giras al nivel nacional, Brendita. Es muy interesante ver cómo nuevas voces surgen y crean esos sentimientos, esas canciones llenas de recuerdos que sin duda alguna todas las personas que escuchan les vienen a sus memorias, esos pequeños recuerdos, esos recuerdos melancólicos que le llegan al corazón, porque es música nacional que también es un género muy aceptado acá en nuestro país. Brendita, también dejémosles con otro interrogante para que se ganen algún premio. Una más fácil, a ver, que nos escriban a las redes sociales y al WhatsApp uno de los temas que cantan Mis Tres Voces. Mis Tres Voces ya tienen varias propuestas musicales, pero solo que nos escriban una de las canciones interpretadas por ellas y inmediatamente se ganarán varios premios. Así es, está algo muy muy fácil y sencillo, queridos amigos y amigas, que si no saben cuáles son las dos hermanas, también estamos aceptando un tema musical de esta agrupación Mis Tres Voces. Así que no se desanimen y escriban al WhatsApp. Les recuerdo una vez más al 099-1323-554 o también a las redes sociales, como nos encuentran como Radio Barba Azul Cartonera. Allí nos pueden dejar las respuestas de lo que nosotros les estamos preguntando para que se hagan acreedores de las sorpresas que en esta tarde les vamos a obsequiar. Pero Brendita, mejor vamos con más música que en Musicalizados, que es lo que les gusta escuchar a nuestros amigos oyentes. Vamos ahora junto a Anita Lucía Proaño y Claudio Vallejo, que nos interpretarán el tema La Nave. Su atención, por favor. Aerolíneas Internacionales anuncia la salida de su vuelo con destino a Estados Unidos y Europa. ¡Feliz viaje! Continuamos con Musicalizados porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. El tema que acabamos de escuchar es La Nave. Es una interpretación de Anita Lucía Proaño Merino, quien nace en Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Anita Lucía es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. También de origen sencillo y humilde. cabe recalcar acá que los tíos de Anita Lucía pedían que ella cante y baile en sus diferentes festividades familiares que ellas tenían. Pero un dato muy importante, aquí Anita Lucía en sus primeros inicios de su trayectoria musical cobraba 2 reales por su presentación. ¿Qué te parece, Jorge? Algo muy anecdótico y de seguramente para Anita Lucía le trae muchos recuerdos, ya que Anita Lucía inició desde muy joven, porque a los 6 años ya estuvo en una primera radio, en la radio Roxy, que desapareció hace mucho tiempo en su ciudad natal, como lo es Chimborazo. Mediante concursos infantiles y aficionados, ella fue ganando poco a poco fama y actualmente, tú dices, Anita Lucía, y es una artista muy conocida, seguramente por lo que interpreta una variedad de música nacional. Claro, Anita Lucía puede interpretar los géneros del pasillo, boleros, también tiene música bailable, que sin duda alguna es muy acogida por todas las personas que la escuchan, como tú lo dices, mencionarle al artista, mencionar su nombre, es algo que la gente lo acoge, la recuerda, y por ende también en ocasiones se pueden identificar con uno de sus temas que ella los interpreta. Hemos hecho ya 2 interrogantes para que se ganen premios, pero si no le atinaron a la 1 ni a la 2, vamos con una tercera. Claro, vamos. Anita Lucía lanzó su último tema musical. Hay 3 opciones. Tenemos cuáles: el A, el baile del cuy; B, el baile del oso; o C, el baile del perro. La persona que nos diga cuál de estas canciones es la correcta se hace acreedora a 2 premios, Brendita. Ahí sí, querida audiencia, investiguen, que tienen tiempo para mandar sus respuestas. Jorgito, nuevamente repítenos las opciones para que la gente pueda escuchar y ver cuál es la correcta. Ya, como les dije, Anita Lucía lanzó últimamente uno de sus últimos éxitos musicales, pero díganos cómo se titula: ¿el baile del cuy, el baile del oso o el baile del perro? Simplemente investiguen y escríbanos al WhatsApp o a la página de Barba Azul Radio. Pero ahora vamos con un poquito de música aquí en Musicalizados. Vamos con una artista que es muy conocida aquí en el Ecuador. Ella es Kat Diegas y nos interpretará una música muy tradicional a su ritmo. Esta canción es Antonio Mocho. Así es, vamos, Jorgito, como tú lo mencionaste, Kat Diegas es una artista muy reconocida acá en nuestro país, que también ha surgido tiene una trayectoria muy larga y muy aceptable para todas las personas que lo hayan escuchado. Kat Diegas también... Esta canción, Brendita, lo interpreta junto a Furik Dreams, Kat Diegas, ya que es un ritmo muy tradicional como lo es la música otavaleña. Sí, eso es lo importante, ¿no?, de los artistas nacionales, Jorgito, que se identifican con todos los ritmos, con todos los géneros, donde ellos pueden hacer esa fusión de la mezcla para que puedan surgir nuevos temas musicales, nuevos temas aceptables para todas las personas que la escuchan y le siguen al artista. En este caso sería Kat Diegas. Pero vamos con otro artista, ya que también es muy conocido, Segundo Rosero. Una canción que de seguro a las personas ya mayores les trae muchos recuerdos. Esta canción se titula Mi Linda Muchachita. Muchachita, negrita consentida, mi linda muchachita, mi amor, mi preferida. De tus ojitos me ilusioné, de tu boquita me embelecé y de tu cuerpo me enamoré. Mi linda muchachita, negrita consentida, mi linda muchachita, mi amor, mi preferida. Música. rosita, mi amor, mi preferida, mi linda muchachita, negrita consentida, yo quiero ser tu dueño para toda la vida, mi linda muchachita. Tema musical, y estuvimos escuchando el tema musical Mi Linda Muchachita en la voz de Segundo Rosero, este gran cantautor ecuatoriano, en este ritmo como lo es la rocola, que seguramente les trae mucho sentimiento a quienes nos están escuchando. Segundo Rosero es un cantautor ecuatoriano, músico, director y productor artístico de sus propias canciones. Tiene una amplia trayectoria, pues un 8 de febrero grabó su primer disco en 1978. Esta razón es porque lleva 30 años de vida artística profesional y es oriundo de Pimampiro, una linda parte de nuestra querida norte del Ecuador. Así es, también Segundo Rosero en sus diferentes shows le entrega a su público una de las mayores características, que es la comunicación humana en el escenario al interactuar con el público que lo va a ver y tiene esa expectativa. También hace su relación y en sus canciones cuenta sus diferentes historias de vida, en las cuales se reflejan en las letras que nosotros las podemos escuchar. También se puede decir que Segundo Rosero es la textura de una voz que rompe fronteras. Por esta razón, el artista es conocido como Voz y Sentimiento de América. Como tú lo dijiste, Brendita, Segundo Rosero se caracteriza por poner mucho sentimiento. Hay ocasiones en las cuales Segundo Rosero brota lágrimas al interpretar, como son esta canción que lo estuvimos escuchando, como lo es Mi Linda Muchachita. Segundo Rosero también es un artista multifacético, ya que nos interpreta lo que es también las bombas, una música muy bailable aquí en el Ecuador. Pero Brendita, vamos, cambiemos un poco de ritmo, y como estuvimos también en las fiestas de Quito, vamos con otro temita musical. Así es, antes de ir con nuestro tema musical, vamos con los mensajes cortitos de la Casa de la Cultura y a continuación con la música. Claro, Brendita, luego de este corte comercial les tenemos, como lo anunciamos, un especial sobre la bomba ecuatoriana. Conoceremos un poco sobre este género musical y así estaremos escuchando los mejores éxitos en las voces de nuestros artistas ecuatorianos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Marcelo! El tema que acabamos de escuchar es Cuerpo de Sirena, del autor Marcelo Bedoya. Sin duda alguna es uno de sus nuevos éxitos que está pegando aquí en toda la ciudad. También, querido Jorgito, vamos a continuar con nuestro tema sobre la bomba, un género muy aceptable que ha revolucionado acá en nuestro país. Te digo nuestro país porque ha tocado todas las fronteras y se escucha en todos los alrededores, en todas las ciudades, en todos los lugares del Ecuador. Claro, Brendita, como tú lo dices, la bomba es un género que pega mucho, seguramente por lo que es bailable, pega lo que es más en la provincia del norte, pero también en lo que es la capital. Marcelo Bedoya nos estuvo interpretando el tema musical Cuerpo de Sirena, y con eso empezamos un especial sobre la bomba. Pero antes de conocer un poco más sobre su historia, características, sobre todo eso, vamos con un poquito de música para que nuestros amigos vayan entren en ambiente, cojan ritmo de la bomba y se pongan a bailar. Vamos ahorita con el tema Me Iré, junto a Miriancita Criollo, otra gran artista del norte del país, de Cayambe. Thank you. Bueno, amiga, regresamos aquí en Musicalizado, donde nadie nos quita lo bailado. Y el tema que estuvimos escuchando es Me iré junto a Miriancita Criollo, una artista de Cayambeña. ¿Ah, este sí? Género musical, la bomba o la bomba del Chota, es afrodescendiente, es originaria del Valle del Chota, Ecuador, que se encuentra en los límites de las provincias de Imbabura y Carchi, y de seguro, como tenemos en estos lugares cálidos, la bomba es un género que es para bailar junto a toda la familia y amigos, Brendita. Así también podemos decir que la bomba es un ritmo creado por la mayoría de la población afroecuatoriana dentro de su localidad, pero usualmente se la toca con tambores, junto con instrumentos de origen español o mestizos, como son la guitarra, el requinto o el guiro. Este es un género que tú lo mencionaste también, Jorgito, haciendo un poquito de historia de la bomba. Se puede decir que la bomba vino acá a nuestro país la bomba también es una forma de protesta de los negros que sufrieron esclavitud, y cuando ellos llegaron acá a nuestro país, entonces ellos hicieron esta música como una forma de protesta también, pero como una forma de darse a conocer, de decir estoy aquí, estoy presente, pero no como una persona que se la esclavizada, sino como una persona libre que tiene derecho, que tiene esa sensación de crear nuevas cosas y darse a conocer, y una de esas ha sido la música, y la música creada dentro del género de la bomba. Y como tú lo dijiste, es un género que viene a arraigarse aquí. Por eso es lo que muchas veces mezcla lo que son instrumentos de origen español o mestizo, como la guitarra, el requinto o el güiro, en lo que es la bomba. Lo que se quiere hacer es olvidar las penas, porque es una música alegre que en la mayoría de casos te cuenta una historia y te pone a bailar, te hace olvidar de la tristeza, Brendita. Claro, la misma historia movida, pero que también tiene sus letras, no tiene su sentimiento, tiene una vida, la mayoría de letras son una vida de los artistas, en los cuales ellos reflejan lo que han pasado. Pero este género también se cuenta eso, pero apegado a lo que es el ritmo, la música, el baile. Y eso es lo que escucharemos a continuación. También hay una agrupación que se llama Villamarca, también de aquí del norte del país, y con la canción Amor Acuático es lo que se dieron a conocer. Villamarca prácticamente lo que hace con Amor Acuático es poner énfasis en una historia que de seguramente a lo que escuchen lo van a sentir. Así que suena Villamarca. Este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Sirena, al fin encontré una bella sirena. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, mamá. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, mamá. Thank you. este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Magnífica canción titulada Amor Acuático junto a Villamarca, una agrupación también del norte del país. Cuéntanos, Brendita, un poco más sobre lo que es la bomba ecuatoriana. La bomba se la puede definir también como un estilo libre que no tiene reglas rígidas en cuanto a la rima y al verso. Su contenido está enriquecido con diferentes situaciones netamente sociales, en las cuales se expresa mediante su lenguaje algo característico y pintoresco de la cultura y las tradiciones de un pueblo. En este caso sería el pueblo afro. Eso se puede decir que es la bomba, Jorgito. Claro, Brendita, también la bomba es un ritmo que acompaña las fiestas en el Valle del Chota, seguramente. Y también es muy escuchado lo que es la Sierra Norte, desde el Ecuador hasta el Carchi, Imbabura, hasta lo que es Quito, por su ritmo muy pegajoso, y aquí en Quito también existe una fuerte comunidad afrochoteña. En los valles del Chota tenemos lo que es la Concepción, Salinas, donde la bomba junto al instrumento musical, el canto y el baile se llaman bomba. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, te hacen reventar en los escenarios cuando escuchas este ritmo, Brendita. Pero como es musicalizados, vamos con otro temita musical, Brendita. ¿Con cuál tema musical seguimos? Así nos vamos con el grupo Marabú, con su tema Bomba Caliente. Bye. El tema que acabamos de escuchar es Bomba Caliente del grupo Marabú. También se puede decir que la bomba es una variación de diferentes ritmos que hace esa iniciativa para bailar, para disfrutar, para estar con la familia y más que todo para olvidar esas pequeñas penas con un ritmo muy llamativo, muy bailable, ¿no? Sí, Brendita, también una variación de la bomba tenemos lo que es conocido también como la banda mocha, que en sus inicios estuvo compuesta por lo que es hojas de naranjo, flautas, machetes, bombo y cornetas, prácticamente lo que también instrumentos que se utilizan hoy en la fusión de este ritmo. Esta música o este género musical como lo es la bomba va pasando de generación en generación. Sus procesos históricos de aquellas personas que hicieron la bomba, sus penas, alegrías, anhelos y esperanzas en cada una de las letras. Pero para despedirnos vamos con un temita musical, Brendita. Así es, pero antes de despedirnos, que quiero darte las gracias a ti, Jorgito, por habernos acompañado en esta tarde, que hemos hecho un especial de la música nacional, como fueron los diferentes temas y también algo pequeñito acerca de la bomba. Muchísimas gracias por haber venido y acompañado en esta tarde llena de música y más aún música nacional. Claro, Brendita, un gusto esta noche que les acompañó Jordi Minango y Brendita Tipán aquí en Musicalizados. Usted nos escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y les dejamos con este último tema musical junto a Betty German y La Que Nunca Te Olvida. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.